otra semana más. Seguimos aquí en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Son las 9 de la noche. Gracias, Julián Ruiz, por ese programa de los Oasis que tanto le gustan a Guillem y que tanto aborrezco yo. Bienvenidos todos a Game 40. Aquí empieza un programa de 60 minutos que habla de videojuegos, y a veces incluso hablamos hasta de videojuegos. Muy así que sean todos bienvenidos. Sí. Aquí está Guillem Caballé. Hola, Guillem, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo también, gracias. De nada. Oye, no me he ido a Londres, como podrás observar, pero esto sí, ¿eh? Esto sí. Pero explícalo tú, que yo me encanto. Vale. Pues buenas noches a todos, son las 9 y un minuto. Bienvenidos todos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Ya os ha hablado Mup, ese personaje que tenemos en Game 40, que desde luego, aunque muchos no se lo crean, es de carne y hueso y está aquí con nosotros. Peludo él y desde luego con cola larga, para explicarnos todo lo que es el mundo de los videojuegos desde dentro. Pero para eso, tenemos otros monstruos que lo son más y desde luego con títulos, que son Carlos y Manuel. Carlos Ulloa es uno de los hermanos de Xenosis y está ahora mismo en el Hotel Hilton de Londres. Y el otro es Manuel Martín Vivaldis, que también está en la misma habitación de hotel, lo cual es bastante sospechoso. Pero ¿por qué están los dos en la misma habitación del hotel? No es precisamente porque hayan ido a enterrar a Diana de Gales, lo cual pues les honraría un poquito. Esta gente no es así. Sino que han ido directamente a una de las ferias más importantes del mundo del videojuego. El ECTS. No te quejes, Carlos, que es así, ¿eh? Que es así. Ya veréis. Bienvenidos todos a Game 40. Este es nuestro sumario de hoy. Pues yo creo que va a ser básicamente ese nuestro especial ECTS que te lo prometimos la semana pasada, y es hablar de toda una feria exclusivamente, una de las más importantes de Europa, por no decir la más importante de Europa. Salvando la feria de Tokio y el E3 de Atlanta en este año, pues yo creo que es la más importante, donde se preparan todo lo que son las... ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Nada, que se nos ha ido la luz. Ah, bueno, vale. Pues es una de las más importantes del mundo, sin duda, y donde se presentan todos los éxitos de cara a Navidades. Así que vamos a decirle hola, finalmente, que es cuando debería entrar, realmente, y no antes, el señor Carlos Ulloa. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Antes he dicho hola, ¿no se me ha oído? No se te ha oído, no se te ha oído. Uy. Bueno, no te preocupes, ya sonará otra vez. Di hola. Hola. ¿Qué tal? Pues ahora mismo están en el hotel, ¿cómo se llama? El Hilton este, al lado del que era el Kensington, ¿no? Sí. Estáis al lado del Kensington. ¿Y qué tal? Pues bien, estamos un poco destrozados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te cuento, porque hemos estado de pie todo el día, y un lado para otro, y realmente no hay cuerpo que aguante esta tortura. Ya me lo imaginaba. Hemos comido unos sándwiches ahí que nos ha dado la gente de Sony, que hemos hurtado de la gente de Sony. Y unos pastelitos, un pastelito cada uno. Bueno, pues chicos, hoy hay especial ECTS aquí en Game 40, y así es como empezamos hoy, con música y como siempre. Por cierto, Carlos, pásame a Manuel que le diga hola. Espera un segundo, que te paso. Ya lo veo. La conexión telefónica, ya lo veo ya. Y ya está, cambio de auricular y... Hola. Hola, Manuel. Aquí, a kilómetros de distancia de Carlos y algunos más tuya. Pues buenas noches. Chicos, ladies and gentlemen, empezamos hoy con la música de la banda sonora original de la película Spawn. Este es el álbum y estos son los Prodigy y Tom Morello. Muy bien, los Rage Against the Machine. One Man Army. Out. Pues ahí tienes la banda sonora original de una película que se llama Spawn, que es igual que un cómic y también igual que un videojuego que está haciendo Sony actualmente y que saldrá seguramente a finales de este mismo año o a principios del que viene aquí en España. Bueno, pues Manuel, cuando ha oído eso, seguramente ha dicho, has clavado algo así como, muy bien, ¿eh? Ya me gusta que en mi programa pongas buena música. En tu programa. No, en tu programa pongas buena música, lo has dicho en mi programa, lo has dicho tú. Bueno, pues Manuel Martín Vivaldi está ahora mismo en Londres, en la misma habitación del Hilton, lo podéis llamar luego, os daré el teléfono, es la habitación 600 no sé cuánto, para que os mosquen un poquito. Yo no estaré, pero podéis llamar a Carlos y a su compañero de cuarto de Signosis, le hará mucha ilusión. Bueno, pues chicos, ahora mismo yo creo que es mejor hablar ya con la carnaza, con el plato fuerte que es la feria del ECTS. Realmente es la más importante en Europa, Manuel. Sí, vamos, sí, sin lugar a duda, no hay nada que se le pueda comparar, y sobre todo a nivel de videojuegos. O sea, en España realmente nunca ha habido una feria a nivel de videojuegos seria. Quizá el año pasado en Madrid hubo un intento, pero bueno, ya lo comentamos la semana pasada, que después de Atlanta y quizá alguna feria japonesa, pero lo de Japón es muy distinto a esto. O sea que yo creo que para el mundo occidental, Estados Unidos, Europa, esta es la segunda feria más importante del mundo, y este año lo ha demostrado, mucho más grande que el año pasado, yo diría un 50% más grande, unos stands todavía más impresionantes, porque aquí los stands hay que verlos, son un número, o sea, es puro espectáculo. Es buscar no solo un stand para que la gente se siente y enseñar los juegos, ¿no? Allí es puro espectáculo, unos decorados increíbles, música a todo volumen, y los juegos a veces parece que es lo menos importante. Y nada, pues la feria, te doy la impresión un poco general, porque esto es muy largo, acaba de empezar hoy. Hoy es el día, bueno, que intentas darte una vuelta por todos sitios para centrarte un poco. Y no hemos podido ver, pues, apenas nada. Oye, ¿dónde se realiza, Manuel? En Olympia Hall, en el centro de Londres, casi. Y nada, no hemos podido ver apenas nada, salvo que la feria es mucho más grande, los stands mucho más espectaculares, que hay muchísimos juegos, incluso hay novedades. Yo creo Resident Evil 2 estaba jugable, yo creo que por primera vez. Oye, Manuel, otra cosa, desde luego, yo considero básica para la gente que igual el próximo año quiere ir a verlo, ¿puede entrar a ver cualquier persona el ECTS? No, es solo para profesionales el ECTS, aunque no es difícil colarse inventándose cualquier cuento. Ten en cuenta que te puedes inscribir por internet directamente, te inventas un periódico español y puedes, yo que sé, un periódico, una revista española, y puedes entrar allí, o sea, porque te mandan la invitación y todo y no hay ningún problema. Oye, como curiosidad, ¿tú cómo lo hiciste? Yo por internet. Por internet también. Internet, pues sé que era de un programa de radio, así me inventé un nombre, Game 40, por ejemplo. Digo, pues soy Manuel Martín de Game 40, esta es mi dirección, mandarme esa. Pues muy bien. Y me llegó, o sea que fíjate estos ingleses cómo les tomas el pelo. ¿Cómo puedes tomarles el pelo? Bueno, directamente, ya habíamos hablado del Resident Evil 2, que por cierto yo estaba jugando últimamente la versión de Saturn, que precisamente un año después sale. Hombre, no, por lo menos ha sido una sorpresa que saliera para Saturn. Era un juego que en principio no se esperaba que fuera a llegar, y también va a salir ahora para PC, o sea, hay que... No sé, es un juego distinto que en Saturn y en PC todavía no hay nada parecido, y aunque haya pasado un año, yo creo que para los usuarios de Saturn y de PC es una buena noticia. Es un juego... es excelente. Que si no lo han jugado, pues merece la pena jugarlo. El Resident Evil 2 no saldrá hasta el año que viene, pero bueno, por lo menos aquí ya estaba jugable y se ha visto, sobre todo, que hay muchos... Gráficamente está muy bien, mucho contraste en los gráficos, pero quizá que hay muchos más enemigos por pantalla y que si te quedas un rato parado siguen saliendo enemigos. Siguen siendo zombies. No como en el otro, que bichos. Te atacaba uno y te podías quedar allí y ya no pasa nada más. Aquí si estás un rato, pues siguen saliendo. O sea, muy espectacular. ¿Siguen siendo zombies o algo parecido? Sí. Zombies, como siempre. Lo que pasa que, bueno, habrá otros monstruos, igual que pasaba en el Resident Evil 1. Y nada, pero eso es solo una parte muy pequeña de la feria. Estaba el Time Crisis también, con el Point Blank, que saldrá más adelante para la pistola de Sony, el Final Fantasy 7, el Rapid Racer, eso en la parte de Sony. Sega no lo hemos visto porque es mañana, Sega está fuera de la feria, están en el Hilton. Y mañana les haremos una visita, o sea que hablaremos la semana que viene. Pero, Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo demonios pueden estar siempre fuera de las ferias? Hay varias... No, por ejemplo, el año pasado Sega sí estaba en el CTS, pero hay varias compañías, bastantes compañías, que cada año se ponen en los hoteles de alrededor. Uh-huh. Y no te creas que es peor. Hombre, en principio hay que estar en la feria, pero aquello hay mucho ruido, mucha agitación, mucho movimiento, y a veces es más tranquilo y más acogedor ponerte en un hotel que está a 2 minutos andando de la feria. De hecho, las compañías españolas, vamos, al menos las que tienen representación en España, tienen también sus propias fiestas y invitan también a la comunidad española que se ha desplazado al ECTS, ¿no es así? Por supuesto. Uh-huh. Aquí hay de todo. Hay muchos encuentros con la gente que está en España y que en realidad la ves allí todos los días, pero bueno, aquí hay otro ambiente. Otro rollo, ¿no? ¡Anda! ¿Cómo tú por aquí? No, y sobre todo te enseñan juegos nuevos que les hace mucha ilusión, juegos que no habían visto ni ellos, yo creo, en la mayoría de los casos. Bueno, hemos hablado de Time Crisis, de Resident Evil 2, de Rabbit Racer, que por cierto está sonando la música y luego te diré una curiosidad y pondremos un poquito más de esta canción, pero seguramente hay más juegos de los cuales esperamos un montón, ¿no? Pues sí, realmente ya te digo que no nos ha dado tiempo a apenas saber nada. Hemos visto en el stand de Virgin, pues mañana veremos Blade Runner en más profundidad, hemos visto el disco, otro disco de misiones para Red Alert. ¡Anda! Un juego de motos, bueno, sabes que del Screamer, la gente que hizo el Screamer, los de Milestone, son italianos, que sí. Es uno de los mejores juegos de coches para PC, por lo menos, pues van a sacar el Screamer Rally, que gráficamente pues tenía buena pinta, bueno, como casi todos los juegos, porque la mayoría que de lo que se ha visto aquí era con tarjeta de 3DFX, y claro, gráficamente son espectaculares. Van que chutan, claro. Y nada, pues la gente esta parte del Screamer Rally tiene un juego de motos para el año pasado que se ha presentado aquí en el CTS, que tiene una pinta excelente. Para el año que viene. Un juego de motos más realista que Moto Racer, que era más diversión, más parecido de consola, pero un juego que tiene una pinta excelente. Bueno. Eso será para el año que viene. Bueno, pues no. Sí, dime. Y nada, pues yo creo que aunque había cientos de juegos más, pues tendremos que tocarlos con más profundidad la semana que viene. Seguramente. Desde luego yo tengo aquí la lista de lanzamientos de Sony. Ahora la visitamos dentro de un momento. Ahora escuchamos de momento, si te parece, Manuel, y luego volvemos con Carlos, sí. Con la historia de Apolo 440. Y es que el Corte Inglés ha escogido esta misma canción para su campaña publicitaria de otoño. Oh, la de carrera rápida. Qué bonito. le va a ir muy bien a Rapid Racer. Ya esto. Te digo. Game over. Se terminó el juego. Carrera rápida, como dicen ellos. Son los chicos de Apollo 440, Apollo 440. Y este es su nuevo single. También es la campaña publicitaria del Corte Inglés en este otoño. Game 40. Bueno, pues señores, seguimos hablando ahora mismo del ECTS y tengo al otro lado de la línea telefónica, situados en uno de los hoteles de Londres, el Hilton, ya lo he dicho antes, a Carlos Ulloa. Carlos. Hola. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de hablar un poquito del stand de Synosis, ¿no? Ya que estás aquí y tal, ¿eh? Ya que trabajas en Synosis, ¿eh? Sí. Si no sé, además, Guillem, ¿qué? Para tu información. Joder, esta mano aquí con el ojo, me ha tirado el ojo, que, bueno, ya os contaré del ojo después. ¿Perdona? Qué asco, Dios. Estaba aquí haciendo una cosa con un ojo, ya te contaré, que tiene que ver. ¿Te acuerdas de los ojos de Blade Runner? Los ojos de... Sí. Pues sí. Aquí, como hay una promoción del juego de Blade Runner, te puedes imaginar de los ojos cómo andamos con ellos. Pues te regalan ojos gelatinosos. Deja tirar el ojo, anda. Es una guarrería. Oye, podemos ser un poco serios, que somos un programa de emisión nacional, macho. Si al menos fuéramos un programa de emisión local. Por favor, Carlos, háblame del stand de Synosis y te deja de tirar el ojo, llámalo. Es malo que tira el ojo, por eso, el stand de Synosis, lo más importante es que ahí están de Synosis, cosa que es un poco histórica. Anda, ya que en los últimos años no había habido stands, no había habido el truco este del hotel. Ajá. O sea, se cogen una habitación o una suite o una sala de reuniones en un hotel cercano. Uh-huh. Y a la gente le dicen que se vaya al hotel si quiere ver los juegos de Synosis. El stand de Synosis se ha centrado un poco más en la feria y hemos puesto un stand bastante grande además. Habéis presentado un montón de juegos, porque yo tengo aquí la lista de lanzamientos y son realmente interesantes. Luego hablamos del G-Police y del Overboard, que son juegos que te tocan directamente, sí. Pero supongo que también se han presentado juegos tan esperados como el Colony Wars o el Discworld 2. Exactamente, estaba la versión final de Colony Wars. Uh-huh. Final no era 99%, o sea, que se puede decir que era final, que estaba allí para que la gente la jugase, estaba uh-huh. Discworld, estaba Fórmula 97. Ajá, que lo presentan aquí el próximo jueves en el Jarama, precisamente, y la verdad, supongo que va a ser divertido, ya os contaré yo el próximo domingo. Pues sí, que en esta ocasión me toca a mí divertirme. En esta ocasión, fíjate que toca a ti, ¿eh? Sí, el Power Soccer 2 también lo habéis presentado, supongo. Sí, que lleva a todos los equipos de la Liga Española. El Shadow Masters. Exactamente, también. ¿De qué va este juego? Es un juego, especie de Doom. Uh-huh. Que sale para PC y sale para PlayStation también. Uh-huh. También se ha presentado el Elric, se ha presentado... ¿Qué más juegos quedan por ahí de la lista? Evidentemente el Carrera Rápida, el Rapid Racer. No sé si no, igual. Bueno, perdona, lo siento. Es de Sony, es verdad. A ver, se me ha ido la pelota de un comentario que habíamos hecho mañana antes. Se presenta en un museo que hay aquí, que es de la Fuerza Aérea, el Royal Air Force. Se presenta un juego de diseñador de vuelo que se llama Wings of Destiny. Mm-hmm. También se presenta mañana, lo presenta Synosis. Uh-huh. Y que no se presenta en la feria, sino que se hace la presentación en el museo. Es una cosa más que se ha visto mucho en esta feria, que digamos que lo mejor que había estaba puesto a puerta cerrada. Uh-huh. En el sentido, hemos tenido una conversación con Dave Ferry, de la que hemos grabado mucho. Anda. Y que ya podremos la semana que viene, muy interesante, en la que nos presentaba dos de los juegos, para mí los dos mejores juegos del CTS, los presentaba a puerta cerrada también. ¿Qué juegos son esos? Pues uno es el Mesías, que controlas un ángel, que es un querubín más que un ángel, y que va andando por ahí, se apropia el alma de la gente y entonces controlas diferentes personajes. Y otro es un juego que todavía no tiene nombre, que trata de un helicóptero, que estamos, pero a nivel de gráficos muy espectaculares. Uh-huh. O sea que tendremos la próxima semana entrevista con Dave Perry. Entrevista con Dave Perry. ¿Onda? Esperemos que se haya grabado bien y que esté en buenas condiciones. Hombre, más le vale porque le hemos dado un minidisc para que se lleve para allí. Sí, está grabado en minidisc, pero habrá que ver, porque hay un ruido en la feria, no te puedes imaginar. Ya me imagino, ya. Pues no lo podías llevar para la habitación del hotel, será posible. Es más difícil. Bueno, ahora hablamos de tus dos joyas de la corona, tanto del G-Police como del Overboard. Estaba G-Police, con la versión además, estaba la versión de Pentium 2, que nunca se había enseñado al público, que es muy espectacular, y también estaba Overboard, las dos versiones, tanto la de PlayStation y la de PC. Uh-huh. Además, la Overboard al final, con opción hasta para 5 jugadores en PlayStation, cosa que incluso sorprendía porque teóricamente era solo hasta 2. ¿Opción de...? 5 jugadores simultáneos. Y bueno, eso con el adaptador... Con el multipad. Multitap, que puedes colocarlo en un enganche y lo otro... Exactamente, el otro lo dejas suelto. Entiendo. Era muy, muy, muy divertido, sobre todo en 5 jugadores, te puedes imaginar... Los 5 a la vez. ¿Jugas? Y G-Police, pues ya, digamos, la gente está un poco acostumbrada ya a verlo, pero es muy espectacular. Y probablemente uno de los juegos más importantes de este año. La versión de PC, además hay muchas versiones de PC, la de Pentium 2, hay otra todavía preparándose. G- digamos que aprovecha al máximo el PC y es una cosa que pocos juegos lo hacen hoy en día. Bueno, pues tanto el GeForce como también el Overboard saldrán en España previsiblemente para la PlayStation en octubre. Otros juegos como, por ejemplo, el Colony Wars saldrá en noviembre, igual que el Discworld 2, aunque ya está a punto de salir para Sega Saturn, el Discworld 2. De hecho, yo estaba jugando este fin de semana en una Silver que nos ha enviado la gente de Sega. El Power Soccer 2 saldrá en diciembre. El Shadow Masters también saldrá en diciembre. Y bueno, los lanzamientos de Synopsis se quedan ahora en septiembre, el Fórmula 1 97, por supuesto. Y por supuesto también, no sé si lo lanzáis vosotros, supongo que sí, aunque se ha hecho en Japón, el Parappa the Rapper. No, se lo lanza Sony directamente, no lanzaba Synopsis. Es que aquí tengo yo el papel de lanzamiento, próximo lanzamiento, y pone Synopsis también, pero supongo que debe ser un error. Debe ser un error. Posiblemente. Bueno, tú en comparación a nosotros, ECTS, ¿cómo lo ves este último? Pues ha sido muchísimo más grande. El stand de Sony era un pabellón, no era un stand. Uh-huh. Era un auténtico pabellón. ¿Era un pabellón entero? Un pabellón, sí, o sea, no era un pabellón, no era como el pabellón principal, pero sí que era un pabellón. Impresionante, el stand de Sony realmente merece, digamos, la pena mencionar porque era grandísimo, grandísimo, uh-huh. O sea, muy amplio además, cosa que rara en estos últimos stands. Tenía todos los juegos, tenía muchos juegos de PlayStation, no solo lo de Sony propio, sino cosas de Synopsis, cosas de otras empresas también. Y en ese sentido, lógicamente, el mejor stand de todos. Luego también el de Virgin era como una especie de organismo vivo, porque lo de Virgin estaba inspirado en Blade Runner. Sí. Entonces como una especie de como de cerebro de o de cómo te lo diría yo, como una especie de como si fuera un estómago puesto allí, es como, ¿qué dices? Como un bicho. Sí, pero sí, qué horror. Estáis hablando de ojos por ahí gelatinosos. Era allí donde estaba lo del ojo. Entonces había unas chicas que tiraban ojos. ¿Cómo que te tiraban ojos? Los tiraban, o sea, estabas ahí en la puerta y las chicas tiraban unos ojos asquerosos, además, viscosos. ¿Pero qué dices? Si no, luego nos acercabas. Y el suelo del stand se hundía, pisaba y se hundía así un poco, porque no era firme, era así un poco gelatinoso. ¿Y eso qué tiene que ver con Blade Runner? Pues estaba inspirado yo con una secuencia esta donde aparece el ojo famoso. Ya. ¿Sabes? Un poco como así. Pero qué asquerosos sois los británicos, ¿no? Yo no soy británico. Tú ya eres medio británico. No, soy británico absoluto. Vamos, que no, ya cantas el website de Queen cada mañana, ¿eh? Que te digo yo. Bueno, por cierto, después de todo esto, después de hablar del stand de Synopsis, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, aparte de todo el stand de Sony y de la gente de la presentación del Blade Runner? ¿Lo que más te ha sorprendido, Carlos? Lo que más me ha sorprendido en total. ¿En total? Pues los juegos, los que te he mencionado, los de Shiny Entertainment, uh-huh. Los de Dave Perry que nos han sido puertas cerradas. O sea, Dave Perry. Sí, francamente espectaculares. El material que tienes realmente, o sea, he visto yo muy poco cómo es a esa altura, ¿eh? Ya me imagino. O sea, me he quedado boquiabierto realmente. Pues la semana que viene, desde luego, tenemos que decir, ahora que quedan 3 minutos para las 9:30, que tendremos todo el especial, las grabaciones con esa entrevista a Dave Perry, las cosas interesantes que nos va a contar, que desde luego yo tengo también ansias por escucharlos. Pero de momento hacemos una pausa ahora mismo de 2 minutos, luego una para buenos consejos, y seguimos adelante en Game 40. Hasta ahora, Carlos. Hasta luego. Señores, esta es la música de Evangelion, un poquito de disco manga de la semana, ya sí que lo hemos puesto varias veces, es que a mí me encanta esta, aunque no le encante a Manuel, ni a Carlos tampoco. Dentro de exactamente un minuto volvemos ahora mismo en Game 40. Ahora buenos consejos y luego continuamos con nuestro programa. Game 40. Game 40. 1, 2, 3. Pues son las 9:30, momento en que tengo que hablar ahora mismo con Manuel, ahora mismo desde el Hotel Hilton. Aquí estoy, Guillem. Hola, Manuel. Me ha sorprendido mucho eso de la mascota, ¿eh? ¿Te ha sorprendido lo de la mascota? ¿Qué pasa? Mupa ha fallado en sus pruebas para ser la mascota. No ha optado. Ha fallado totalmente, vamos, no daba la talla. Pobrecillo, yo tenía esperanzas de que ganara y nos dejara en paz. Mira, no le digas eso, que se ha ido a llorar al baño, el pobre. Hombre, tampoco tenía muchas aspiraciones, digo yo, de mascota. Además, oye, y eso de viajar con quien tú quieras, ¿también vale Claudia Schiffer y no sé qué? Hombre, por supuesto, si la logras convencer, aunque últimamente se hace... Bueno, eso ya corre, pues aparte, está en el premio, ¿no? Ya me lo imagino, pero eso es convencerla, y si no, dírselo al Copperfield, que pues su pasta le costó. ¿Qué te iba a decir, Manuel? Vamos a hablar de algo serio. Vamos a hablar de algo serio, más que nada, porque tú te tienes que ir ahora mismo, sí, a uno de esos compromisos. Una cena de trabajo. Una cena de trabajo, sí. Las fiestas son mañana, es verdad. Oye, por cierto, estate quietecito ya con los ojitos, ya, ¿eh? Oye, tienes que traerlos, ¿eh? No, los traeré y los tiraremos por el estudio cuando nos aburramos. No está muy bien porque... Dick Perry, ¿lo mismo te ha pasado aquí? No, sí, la verdad es que ha sido impresionante. ¿Mm? Aparte de la entrevista, que ha sido una maravilla y ya tenemos tiempo de oírla, porque vamos, el tío se enrolla, queda a gusto y un sentido del humor y es una maravilla. Ya te digo. Pero vamos, los juegos nos han impresionado bastante. Aparte técnicamente, pues unos... por el lado técnico y otro por la parte creativa y lo que puede dar de sí el juego, uh-huh, impactante. Pero vamos, hemos visto pocos juegos y yo creo que va a haber bastante más juegos que nos sorprendan en los dos próximos días. Eso es lo que iba a preguntar. Eso espero. En las próximas fechas, ¿hay algo así previsto? ¿Hay algo en los horarios que diga, pues, lanzamiento de tal, algo sorprendente, hombre, algo que esperéis? Hay muchas cosas. Ten en cuenta, está el Tomb Raider 2, el Quake 2, muchísimas cosas, el FIFA 98. Sale Raúl. Para España. Me has quitado las palabras de la boca. No, déjalo, que ayer ganasteis por 4-0. O 5-0, no sé cuánto ganasteis. Bueno, lo normal. Ya. Es del Atleti, Manuel. Y nada, pues eso, también Nintendo, pues el Golden Age es bastante impresionante. Tiene detalles, tiene novedades. La gente cierra el Half-Life, que es una especie de Quake, que en el E3 fue nombrado el juego del E3. Pues también puede dar mucho de sí. O sea, nos quedan muchos juegos por ver. Incluso el Abbey Odyssey también tiene cosas muy curiosas. Sí. El Crash Bandicoot 2, que hemos estado viendo esta mañana. O anda, sea, es tan parecido al Final Fantasy 7, sin duda. Al FF7. ¿Es tan parecido el Crash Bandicoot al primero como parecían las imágenes? Es bastante parecido, pero ten en cuenta que Crash Bandicoot todavía tiene una calidad gráfica que yo creo que no tiene ningún juego de PlayStation. Uh-huh. Ahora gráficamente incluso han mejorado con muchos más efectos de luces, de transparencias, de reflejos. Le han metido mip mapping, o sea, por las texturas no se pixelan, que es bastante habitual en PlayStation. Tiene muchos más movimientos y frames de animación Crash Bandicoot. Y humor sobre todo, ¿no? Me han dicho. Sí, mucho más humor y luego los niveles pues son mucho más variados y originales de lo que eran el otro. O sea, está muy bien pensado el Crash 2 y para los que les gustara el 1, la verdad es que con este van a flipar. El Tomb Raider 2, por supuesto, es... Sí, eso lo veremos ya con más calma, yo creo que mañana. Aparte, el 23 de septiembre saca Lara Croft su single. Es verdad, pero nada, intentaremos conseguir la música para hacer un preestreno, pero es verdad, parece es verdad que va a ser difícil. Es verdad, pero lo sacan en Inglaterra únicamente, ¿cómo hay que conseguir eso? No lo sé, eso nos tenemos que enterar. Oye, porque está claro que en Game 40 vamos a poner la música tarde o temprano. Enchufa el minidisc donde sea, Manuel. Tú enchufa el minidisc donde convenga ahí, ¿eh? Nada. Lo meto ahí a Lara Croft cantando, que puede ser la bomba, eso. Lo meto yo luego en lo más 40, eso. Yo intentaré acercarme lo máximo posible a Lara Croft para conseguir alguna exclusiva. Oye, ¿la tenéis ahí en persona o qué? Pues hoy no la he visto, pero esperemos que mañana haya más suerte. Pues mira que destaca, ¿eh? La verdad es que sí. Porque la chica... Si no la he visto es que no ha estado, pero bueno, la verdad es que el stand de idos también estaba lleno de unas cuantas espectaculares. Es Lara Crofts, ¿no? No era Lara Crofts porque eran basados en su nuevo juego, el Dungeon, no sé qué, o no me acuerdo ahora cómo se llama, pero vamos. Es que después de ver el material que había por ahí, cualquiera se acuerda del Pero juego. Por Dios, Manuel, hay que mirar los videojuegos. Las chicas que se caen de cara y no tocan el suelo, no tienes que mirarlas. Mañana intentaré ser más profesional. Son poligonales. Todo eso que ves ahí es polígono, es una pirámide. Te aseguro que estas no eran nada poligonales, ¿eh? Es más, Además, estaban delante de la pantalla y no, era imposible ver el juego. Imposible ver el juego, ¿no? Bueno, me imagino. Era lo que yo intentaba. Bueno, pues las azafatas normalmente es lo que toman, el protagonista, y luego los programadores se quedan a dos velas normalmente. Bueno, los programadores están más ocultos, pero están por ahí. ¿A quién has visto, aparte de Ferry? Entrevistas, pues aparte a Jason Rubin, que es de la gente que está haciendo el Crash Bandicoot 2, ajá, a Pascal Jarry, que es el diseñador jefe, digamos, del Rapid Racer. Y para mañana y pasado tenemos más gente. Hablaremos también con Luke Castle, seguramente, de Westwood Studios, para que nos hable del Blade Runner y de los próximos proyectos de Westwood. O sea, hay mucha gente. La verdad es que está, yo creo que la mayor parte de la industria aquí. Por primera vez este año está hay presencia de Nintendo. No es oficialmente Nintendo, porque en España, en Inglaterra no hay Nintendo, es una distribuidora. Que distribuye pues los juegos de Nintendo, pero bueno, este año por primera vez ha entrado y ha presentado los productos. Qué raro, ¿no? Bueno, lo tienen a central en Alemania, tampoco es un tan raro. No, sí, en Alemania y Francia pues tienen sus filiales Nintendo. En Inglaterra la tenían hace tiempo, pero no sé por qué cambiaron y ahora pues tienen esta distribuidora que se encarga de todo lo de Nintendo. Bueno, pues Manuel, ¿algo más que comentar antes de que ya no te ocupe más el tiempo? Pues ya me voy a tener que ir. La verdad es que no me acuerdo mucho, la verdad. Tienes la cabeza como un bombo. Ten en cuenta que hemos estado ahí 8 horas seguidas de un lado para otro, entrevista tras entrevista. Nos hemos encontrado con mucha gente que conoces de otros años, de la prensa española, distribuidores españoles e incluso extranjeros. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Algún juego español se ha presentado aparte del Blade? Yo realmente no he visto ¿Si nada. ¿Habéis visto el Blade? No he visto nada español. Incluso el Blade, tengo un cierto rumor sobre que ya tiene un distribuidor a nivel internacional. Anda. Es una compañía gorda, pero como no está confirmado, esperaremos a la vuelta para contarlo. Ni siquiera el que presentó Dynamic Multimedia hace poquito, el que se puso a la venta, ¿cómo se llamaba? El de los minicoches, ese. El Speed Demons, lo iba a distribuir Eidos, pero no lo he visto aquí. Me parece que ya está a la venta ese juego aquí en Inglaterra. Vale, o sea, realmente, desgraciadamente, más bien, juegos españoles no hemos visto nada, pero ya te digo que la feria es grandísima. Y en un día apenas yo creo que hemos visto un 10 o un 12% de los juegos, porque hoy ha sido más pasear, ver el ambiente, los stands y saludar a gente. De acuerdo, Manuel, pues muchas gracias, gracias por tu tiempo. Llegas tarde, ya son las 9:37, las 8:37 en Londres y en Canarias. Y la próxima semana tendremos todo un especial mucho más extenso con... Sí, nos centraremos más en los juegos porque nos faltan visitar la mayoría de los stands importantes de la feria. Está Gremlin, está Electronic Arts, está Acclaim, está incluso, GTI, hay muchas compañías importantes que tienen stands impresionantes y que todavía no nos ha dado tiempo a visitar. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias. Pues nada, ha sido un placer y la semana que viene hablaremos mucho más y yo creo que tendremos bastantes noticias muy interesantes y primicias para todos los seguidores del programa. Pues bien, pásame a Carlos, por favor. Venga, te paso a Carlos y venga, hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias semana. Por todo. A ti, Manuel, excelente trabajo. Muy buenas. Muy buenas, Carlos. Bueno, ya tú también te vas, ¿no? Todo el mundo se va aquí ahora. Todos se van. Todos se van. ¿Dónde está Mup? Mup está ahora mismo en el baño deprimiéndose porque no ha salido como la mascota de los 40 principales. Se ha ido, ¿no? Dice que le han pasado de él porque dice que es demasiado viejo. Dramático. Dramático, es patético, la verdad. Bueno, pues, ¿sigues jugando con los ojos? No, los ojos no hemos guardado ya. Déjalo, porque a la gente que utiliza las lentillas esto de verdad debe dar un asquito. ¡Ay! Ahí. Calla. Y luego calla. Te metes ahí para sacarte la lentilla y luego ahí, qué asco. Bueno, Carlos, ya te dejo a ti también. Y sí, la semana que viene creo que va a ser más interesante que esta. Yo supongo que también. Hombre, el problema está, por ejemplo, juegos como Blade Runner, que queríamos ver todos. Uh-huh. Está enseñado bajo puerta cerrada y no nos enseñan hasta mañana nosotros, por ejemplo. Ya. O sea, para todos los juegos así, digamos, medianamente buenos, para todo lo que nos ha enseñado en E3, casi todo hay que pedir una cita y verlo en una habitación aparte. Ya me imagino. Nos enseña todo el público. Incluso Dave Perry ha sido muy... Ha dicho que lo enseña a nosotros, pero porque somos nosotros, que a los desarrolladores no se lo enseña. Ya me imagino. Bueno, pues tú eres desarrollador, ¿eh? O sea, que no se entere, que no se entere. No se lo digas a nadie. No se lo diga a nadie. Bueno, en fin, Carlos, también excelente trabajo. La próxima semana pues ya hablaremos más extensamente. Lo que pasa es que tenemos que estar ahí por la noticia y por el hecho de que estábamos allí presentes, la gente de Game 40. Claro que sí. Bueno, Carlos, un abrazo. Otro abrazo. Guillermo. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Bueno, pues... Nosotros no os vayáis porque todavía nos queda la visita de Pinipón. Tenemos que informaros del desafío que empezamos la semana pasada. y tenemos que escuchar nuevas músicas, como por ejemplo la que nos está esperando ahora mismo en Game 40. No desconectéis, que lo que viene es bastante interesante. Pues directamente de la gente de Otaku Players, que algún día volverán, pronto, están a la carga los chicos, nos han traído música interesante y especial de Drácula Battle, el Castlevania de Super NES. Así suenan las remezclas en plan guitarrero. Gracias, otoqueros. Puesto algunas veces el Drácula X, la versión para la PlayStation, pero en esta ocasión tenemos la versión digamos más rockera en un disco especial que nos ha traído otra vez la gente de Otaku Players, gracias, de Madrid, para desde luego mostrarnos cómo sonaba en la versión más rock esa canción de Castlevania en la Super NES. De hecho, sonaba en casi todas. Nos vamos a otra cosa mariposa, y es que nos están esperando un montón de noticias interesantes aquí en Game 40. De momento, lo que nos viene ahora mismo, dentro de nada, son la gente de los Pinipon. Game 40. En esta ocasión se van a cargar ni más ni menos que el juego Soul Blade. Y dirás tú, ¿cómo se puede encargar un videojuego tan grande y tan bonito? Pues ellos solos se los pintan solos, vamos. Hijos míos, estamos aquí reunidos hoy para hablaros de algo que viene de la mano del demonio. Hoy os vamos a hablar de algo que conocéis y que está en todas partes. Vamos a hablar del sexo y la violencia. El sexo y la violencia que los carga el diablo. El sexo y la violencia que aparece en la televisión, en la radio, en todas partes. ¿A dónde vamos a llegar? Hijos míos. A ver, ese de la tos, por favor, que se calle. Hijos míos, el sexo y la violencia, pero en los videojuegos, ha llegado hasta tal punto en el que hay una gran cantidad de videojuegos donde el sexo y la violencia están presentes. Pero ¿a dónde vamos a llegar? Esas armas las carga el mismísimo Mefisto. Y yo Mefisto de negro para contaros algo. Padre. Espera un poquito. Padre, es un envío urgente de Seúl, padre. Esperar un poquito, mis queridos feligreses. Padre, es que tiene que firmar usted aquí. Enseguida os doy la hostia, pero esperaros un poco. Es la hostia esto, lo que ha llegado, padre. ¿Han llegado ya la hostia? No son las hostias, es la hostia de bueno el videojuego. Esperad un poco, felicísimos. Es el Soul Blaze. Ah, el Soul Blade. Sí, padre, sí. ¿Tiene mucha violencia? A raudales. Me encanta. ¿Hay algo de sexo? ¿Se ve algo? No sé, padre, pero le voy a machacar. Muy bien, muy bien. ¡Hijos míos! ¡Podéis ir en paz! Adiós, Sala. Y al de la tos, darle algo, por favor. Bueno, ya estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Otra vez vistiéndote de cura para conseguir videojuegos gratis? Joder. Cállate, que no se entere la gente. Joder. Y tú quítate la ropa de monaguillo y vamos a ponernos a jugar al Soul Blade. Eres la hostia. No, la hostia las tengo que dar dentro de un rato. Pero bueno, primero vamos a jugar al Soul Blade, señores, ¿qué pedo? ¡Soul Blade, señoras, señores, estamos de suerte! Sí, señor, un juego que es como en misa. La repanocha. Bueno, señoras, pues... señores, parecía imposible, pero por fin podemos hablar... de algo que ha llegado a superar al Tekken 2. O por lo menos, si no ha llegado a superarlo, sí a igualar el nivel que habían mantenido los chicos de Namco en el Tekken 2. Son unos fenómenos, ¿eh? Son unos fenómenos, desde luego. Y además, hoy, por primera vez, y que no conste en acta... ¿Qué te pasa en la lengua? El pados, el pies, el brazos... Hoy vamos a dar un truco para el Soul Edge. Efectivamente, un truco que muy poca gente conoce. Y si lo conoces, te callas y esperas. Sí, señor, sí, señor. Señoras, señores, el Soul Blaze es una magia. El Soul Blaze es alucinante. El Soul Blaze es la repanocha en vinagre. El Soul Blaze es un juegazo como la copa de un pino. Señoras y señores, el Soul Blaze es la hostia. Todo hay que decirlo. Muy bien, señores, lo primero que te vas a encontrar cuando pongas el Soul Blaze es una intro alucinante. Cierto. Creo que son cosa de minuto y medio de intro, que desde luego te va a dar una sensación de decir: este juego es la pera. Bien, pues bueno, luego te pones a jugar en el modo arcade y ahí es donde, pues bueno, está bien, pero el Tekken 2 le supera. Donde no le supera el Tekken 2 es cuando llega el momento de jugar al Master X. Efectivamente, porque ahí nos encontramos una especie de trama, una especie de medio aventurilla dentro de un argumento que tenemos que desentramar y un final que no espera a nadie, porque no espera a nadie, y lo voy a contar ahora mismo. El final es que... Sí, señor, bueno, yo cuento el final y así de paso, dentro de un rato os comentamos que el truco que vamos a comentar, valga la refunfanfinfla, esperemos aquí. Quitar la sotana, hermano. El truco lo voy a comentar dentro de un rato. Bueno, pues la historia es que en el Master X, X huevos. ¿El Master qué? X. Vaya par de X. Bueno, pues el Master lo que tienes que hacer es como una pequeña aventura, como ha comentado Bon, en donde tienes que ir luchando con diferentes personajes. Ya lo he dicho yo. Sí, pero es que la lucha no es una lucha en la que tienes que acabar con él. Hay luchas en las que tienes que acabar con él pues con un solo combo, o hay luchas en las que tú tienes veneno y se te va acabando la vida, o hay luchas donde vas con un muy mínimo de vida que si el otro te da un golpe, te manda a freír churros. Vamos, que no estamos hablando de un juego como el Tekken 2, que por ejemplo ahí es donde le supera precisamente por eso, porque no tiene monotonía, no es uno contra otro, otro contra otro, otro contra otro. No, señor, esta vez es lo que ya he dicho yo. Es que ya lo he dicho yo. Que te repitas como el ajo, tío. Es que, en definitiva, el Soul Blaze podríamos decir que en ese apartado ya empieza a preocuparnos, porque decimos: uy, madre, que supera el Tekken. Sí, señor. Cuidado con este, que tiene mala uva. Bueno, pues ya lo sabéis, el Soul Blaze, un juegazo auténtico. Y vamos a decir el truco. Cuando tú, en el modo Master, has acabado con Cervantes, tienes que conseguir el Soul Edge. ¿Cómo sabes dónde está el Soul Edge? Tienes que volver a pasar otra vez por los luchadores que has ido luchando antes de acabar con Cervantes. No sé si me entiendes, y si no me entiendes, pues te chinchas. ¿Cómo sabes dónde está la espada? Si tú, después de luchar con uno, te acaba ese uno contigo, si tu jugador se sienta, es que ese tenía el Soul Edge. ¡Ay, y luego, amigo! Tienes que irte donde otro, porque la espada Soul Edge va rotando. ¡Ay, amigo! Y por supuesto, luego, después de conseguir tu espada Soul Edge, puedes jugar con esa espada en el modo arcade. Y bueno, el modo arcade tiene dos finales para cada jugador. Hay cinco personajes ocultos. Bueno, pero no vamos a desentramar todo lo que es el misterio del Soul Edge. Solo te decimos que cuidado con Cervantes, porque te meten los quijotazos de espanto. Sí, señor. Por lo demás, todo controlado. Y sí, además, señor, como virtudes, se suman a todas estas que hemos citado: la música, los gráficos, el juego, en definitiva, que es un juego adictidísimo, como se diga. Muy divertido, sobre todo muy divertido, y que te pega la pantalla, esas estelas que dejan las espadas. Bueno, lo mejor que puedes hacer es comprártelo. Señores, nosotros nos vamos a dar la Eucaristía. Sí, pero antes hay que comentar un fallo. Algún fallo tendrá este juego. Tiene un fallo, tiene pocos personajes. Es lo único. Es verdad, es único, ahí sí le gana el Tekken 2, todo hay que decirlo, ahí sí le gana. Bueno, o sea, señores, no nos preguntéis cuál, si el Tekken 2 o el Soul Blaze, sencillamente es distinto. Son distintos pero iguales, y uno es mejor que otro, pero otro es mejor que otro. En definitiva, cómprate los dos, tío, cómprate los dos, porque, Dios mío, la lucha está aquí dentro. No es que no me sienta las piernas, es que me duelen un montón porque se me ha sentado por encima. Hijos míos, podéis, y ¡en guerra! Están zumbados. están muy idos de la olla. Son los Piripón. En esta ocasión comentaban, pues ya se ha oído el Soul Edge, Soul Blade, como dicen algunos. De hecho, es el Soul Blade aquí en España. Aunque evidentemente, pues ellos todavía están en el planeta Marte, en Neptuno. O vete a saber dónde han ido a parar. Nosotros sí que nos vamos a otra cosa, y es a vuestros mensajes que nos enviáis a través de los emails o a través del correo electrónico. Nuestro mail, os lo repito, es el cadena programas. Programas, así, escrito así, programas@cadena40.es, y ponéis en el subject para en 40. Y también podéis hacerlo a través del Ángel de la Carta dentro de la página web de Game 40, dentro de la página del Game 40, dentro de la página de los 40 principales, ahora lo he dicho bien. Pues ya sabéis, pulsarse en vuestro navegador www.cadena40.es, os vais a Conexión 40 y ahí veréis pues que hay una dirección hacia Game 40. Bueno, por vuestros mensajes, esta semana a través del Ángel de la Carta han sido algunos de ellos interesantes. Por ejemplo, este de Laura dice: hola a todos, me encanta vuestro programa, es genial, pero también me gustan otros que son interesantes. Dani está señalando esto, cree que se refiere al suyo, pero otros de la cadena 40, se refiere a la chica. Me haría mucha ilusión que dijeras mi nombre por la radio en algunos próximos programas. Pues nada, Laura, y si quieres más referencias para que digan tu nombre, habla con Nek, que dice, me parece que lo dice unas cuantas veces, además no te presentas nunca. Vamos a por el Vengador Atómico, que nos envía un mensaje desde Barcelona, desde Cornellà de Llobregat, y dice: he descubierto un truco muy interesante para el juego de PlayStation por Challenger, que se parece al juego de Destruction Derby 2. En la pantalla principal, después de escoger el idioma, pulsa cuadrado, círculo, cuadrado y activarás el modo trampa. Pues muchas gracias a David Corral. Ahora sí, el Vengador Atómico, que es de Marte, Donosti, debe ser cerquita donde están los Pinipón. Dice: a todos los componentes de Game 40, aparte de las bromas de dirección y todo, eso quiero decir que me gustaría que vuestro programa durara mucho más. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. La verdad es que es bastante chorras. Ya sabemos todos que quieres que dure más, pero la verdad es que yo quiero pasarme el domingo y ver algo de fútbol. A ver si lo entendéis. Y Manuel también, y Carlos también, la liga inglesa. Bueno, en fin, el demonio, desde el número 666, nos envía un mensaje, espero que no sea el de Weldon's Music. Dice: Pinipón, son mis héroes, iros todos a... todos los demás iros, salvo Moop, y os dejaré en paz. Pues muchas gracias, demonio, con Dios. En fin, Víctor Javier del Vecchio, desde Málaga, nos envía otro mensaje. Dice: hola colega, quiero que sepas que para mí eres... esto es una pelota. Y se mete conmigo y con el Barça por el 4-1 del otro día. ¿Sabes lo que haremos mañana contra Valencia? Se enteraréis ya, se enteraréis. En fin, nos vamos a por más música que tengo preparada por aquí. Y es... a ver lo que pone el guión. Ah, sí, lo último de Super Chugger. Señores, esto es We Rock. La gente que hace videojuegos con Carlos Ulloa en List también hace música. Y es esta. We mix, rock, we rock, we roll, we jam and we mix, rock, we roll, we jam and we mix, rock, we roll, we jam and we mix, rock, we roll, we jam and we mix, rock, we roll, we jam and we mix, rock, we roll. We jam and we mix, rock, we rock, rock, rock. Está incluido dentro de un álbum que se llama Wall to Wall Mustache. Es lo primero de Superchargers. Son un pelotazo en la Gran Bretaña. Ahora mismo están sonando en todas partes y están trabajando con Carlos Ulloa en Synopsis, en List. Están haciendo varios videojuegos. Ya os diremos, bueno, ya os avanzará Carlos qué videojuegos están tratando. El álbum lo ha distribuido en España Warner Music y tiene una portada azul con la cara de un, bueno, el cogote de un piloto de caza. Lo podéis encontrar ya mismo porque ya está a la venda si tenéis alguna curiosidad por este álbum. Al igual que el de Spawn, dentro de poco lo distribuye en España la gente de Sony Music, Epic exactamente. Así que chicos, pues ya sabéis, la música de Game 40 es la que ha sonado esta semana. Tengo que recordaros el desafío de los informáticos, que por primera vez, tampoco es tan desafío de los informáticos, pero en esta ocasión pues tanto Manuel como yo dimos la idea. Qué bien, ya sé decir cosas. Ya puedo salir por la radio. Bueno, pues en fin, pues ya sabéis cuál es nuestro desafío, y es que nos digas cuáles son los nombres de los ordenadores que salían tanto en 2001 Terminator 2, aunque en el 1 me parece que ya había alguna referencia a él, Sueños Eléctricos, de la cual es esta música, Juegos de Guerra, y cualquier otro de tu propia invención, aunque este último es optativo para decir, oh, qué chulo soy, oh, qué cuántos ordenadores conozco de películas. Pues ya sabéis, tenéis que enviarnos un email a programas@cadena40.es con vuestro nombre, poniendo en el subject para desafío de los informáticos. De hecho, podéis encontrar más información en la página del game, o podéis enviarnos una tarjeta postal poniendo desafío de los informáticos, Game 40, desafío de los informáticos, y poniendo los nombres de los ordenadores que aparecen en las siguientes películas: 2001, Terminator 2, Sueños Eléctricos, Juegos de Guerra y otro propio si queréis, evidentemente con vuestros nombres y vuestro teléfono. Y así podréis ganar un videojuego que nosotros elegiremos para vuestro sistema preferido, ya sea el que sea. Pues así es nuestro desafío de los informáticos de este mes de septiembre. Decid el nombre de los ordenadores que aparecían en 2001, Terminator, Sueños Eléctricos, Juegos de Guerra y uno propio. No olvidéis escribirnos, y también no olvidéis tampoco nuestro contestador automático, que está activo las 24 horas del día, y si los mensajes son interesantes, aunque la verdad últimamente está luciendo por la falta de interés últimamente, pues nos podéis dejar vuestro mensaje. ¿Cuál es? Es fácil. Es el 915223128. 91, si llamáis desde fuera de Madrid, 522-3128. La próxima semana, ya os lo ha dicho Manuel y Carlos, la próxima semana tendremos otro especial de CTS ya con todos los juegos presentados. Si queréis saber más del Tomb Raider 2, del Resident Evil 2, de cualquiera de estas nuevas versiones, de los nuevos videojuegos que ha presentado gente como Dave Ferry, pues ya lo sabéis. Aquí en Game 40, los domingos Game 40. Espera, que ha sonado un poquito mal esto. Sonaba un poco raro. Volveremos la próxima semana dentro de 7 días, los domingos a las 9, aquí con Moop. Moop, vuelve. No te deprimas más, hombre. Y lo de la mascota. Que ya saldrás tú, hombre. De verdad. Le pondremos Moop a la chica. Bueno, ahora os quedáis con el 3, 2 o 1 con Lucky, que viene cargado de éxitos y esas cosas, con un montón de discos debajo del brazo y un servidor se larga. Fue un placer de parte de Manuel Martín Vivaldi, que estuvo en Londres, el Hotel Hilton, podéis machacarle a llamadas mañana, y también Carlos Ulloa, que está en la misma habitación. Vale, chicos, fue un placer. Guillén Caballé, Mup, venga, hazlo bien y sécate estas lágrimas y hazlo animado. ¡Animado! ¡Animado! Bueno, enanos, hasta aquí el programa de hoy. Como podéis ver, fue tan denso, que algunos calificarían de espeso. Pero bueno, como siempre, ya sabéis cómo somos. La próxima semana volveremos. No olvidéis nuestro desafío, nuestras direcciones de correo electrónico, nuestro contestador automático y nuestro cariño por Navidad. ¡Hasta la próxima semana! ¡Sed buenos y no hagáis nada que yo nunca haría! ¡Oh, yeah! ¡Sed buenos y no hagáis nada que Moop nunca haría! Ahora me lo pregunto y luego os lo digo.